y de hecho hoy lo estamos haciendo junto al novelista, como ya lo dijo Darío, Pablo Yepes Maldonado, quien presentará esta reconstrucción de la magia y otros duendes de bolsillo. ¿Cómo nace esta obra? Bueno, este libro es el producto de más de 30 años de trabajo. Suena fácil nombrarlo, pero es tan difícil reconstruir toda esa memoria. La recopilación de 6 libros, es la selección de los textos de 6 libros que yo he publicado a lo largo de este tiempo, empezando con aquellos que edité con el grupo de literatura Matapiojo ya en la década de los 80, hace muy poco tiempo en realidad, ha sido un suspiro llegar hasta este momento. Es una antología, y generalmente nuestros libros y los míos en especial han sido producto de una edición artesanal autogestionaria con Editorial Caos, generalmente, que es una editorial, como su nombre lo dice, ficticia y ficcional, ¿sí? Autogestionaria, que pretende publicar y dar a conocer al público la producción de diversos poetas que no entran en el canon o entre los círculos oficiales que se acostumbra. Pablo, usted nos dice es reconstruir, buscar, coger todos esos 6 libros que usted ha escrito para ponerlos en uno solo. Durante este proceso, ¿usted ha podido notar cambios que se van dando en el transcurso del tiempo? Por supuesto, los cambios son notorios y notables. La temática es casi siempre la misma, es la pasión, el amor, la política, la historia, la soledad, sí, pero la forma de abordarlos y los puntos de vista son distintos. Tal vez uno habla de madurez, pero yo creo que más bien es un trabajo en el sentido de profundidad. Se topan los mismos temas con distintos instrumentales y con distintas ópticas, entonces el producto es distinto, ¿ya? ¿Qué cambios hemos notado? Bueno, se mantiene la ironía, el sarcasmo, se mantiene la irreverencia, pero es una profundización en cuanto al reclamo y a la propuesta, es una intensificación de la necesidad de extraer de la vida lo más sustancial y de expresar en los versos o en la poesía aquello que uno en realidad es. Ya no aquello que pretende ser. ¿Recuerda una poesía que podríamos compartirla en este instante con nuestros amigos o oyentes que son parte de este espacio informativo? Bueno, voy a leer al azar un fragmento de una poesía de todo este libro que es una magia, porque yo en realidad al tener el texto en mis manos recorro tanto tiempo, tantos esfuerzos, tanta gente que ha pasado por aquí, tantas influencias, tantas lecturas para llegar a esto. Y obviamente, sí, es el azar el que nos determina que he llegado hasta aquí. Por ejemplo, dice, aquí se detienen las ojivas de promesas, el motivo terrenal de su inseguridad. En esta parte en la que los dioses se orinaron sin preocupación, existen las ranuras de la sensualidad y sus presagios, los desgarradores silencios por los cuales usted no puede ser feliz. Aquí se encuentran los vaídos de la mala suerte, la caca de gato que le untaron la noche de nacer, los extraños signos con que evoluciona su mente y su lado carismático, las eternas razones para que usted sea como es, el pacto y su ignorado terror para desafiar una escalera, haz de espadas para recorrer el intrincado rincón de su infancia, las enfermedades encubiertas, como la angustia que siente al atacar los días, sin real en el bolsillo, o el humo con el que se repara su mala suerte en el amor, el círculo y sus eternos retornos, su cierre metálico y los agujeros para respirar, el juego que nunca sale por más trampas que realizamos, los temidos encuentros y el lápiz conteniendo nuestro destino, el insomnio, las luces y las señales, la aridez de la palma de la mano, el fuego y los aullidos nocturnos, usted y este acertijo, la desconfiada realidad de las horas, su pálido esternón, la muerte como la más austera de las afirmaciones. Este es un texto de los muchos que existen en ese poemario. Y obviamente uno habla del azar, pero en realidad es la múltiple conjunción de distintas determinaciones las que nos llevan a estar aquí en este instante y en este momento. Usted, de lo que puedo ver al tomar este libro de Reconstrucción de la Maja y otros duendes de bolsillo, llega hasta Sarajevo. Sí, por supuesto, y me falta Palestina, y me falta Siria, falta tantos pueblos que sufren la barbarie del ser humano, el más inteligente, entre comillas, que es capaz tanto de construir como de destruir, ¿sí? Entonces, la poesía está ahí. No es únicamente el trabajo con las palabras, es el trabajo con los conceptos, con las sensaciones y los sentimientos. Es una actitud ética y estética, es una propuesta, es un hallazgo. ¿Qué importancia tiene la música, por ejemplo, para ser parte de esta magia? La música y sus silencios, las palabras y sus espacios, por supuesto, es una de las vocaciones y de las propuestas y de los ensambles que van de la mano de la palabra, y fundamentalmente sus silencios. La música es aquello que mueve y que provoca el ensamble de aquellos conceptos, significados, significancias que resuenan en el universo. ¿Y si Dios creó el teatro, qué debe hacer el hombre? Representar su papel de la manera más digna, ¿sí? Tratar de reírse del creador, del guionista, del tramoyista, tratar de voltear el escenario y de subvertir el orden. ¿Y lo logramos? Por supuesto, cada día y en cada instante hay una historia que se crea contra pelo de del guión supuesto que se preestablecido. Esos guiones, de hecho, pues significa que también hay que motivar y sacudir al público para que consuma arte y cultura. No solamente como consumidor, es el público, es y debe convertirse en hacedor, en creador a su vez. No solamente como consumidor, él debe constituir y contar sus propios sueños, sus fantasmas, sus fantasías. Sí, esa era la propuesta y es la propuesta que seguimos manteniendo desde hace 35 años. La socialización de las técnicas de creación, hacer de cada ser humano un creador, no un consumidor. De hecho, la vida es una fiesta y cómo podemos lograr que cada día haya diversión y tener un buen final. Cuando uno transita aquellas calles devastadas por la pobreza y por la inexistencia de servicios básicos, uno se sorprende de la alegría que sale a través de las puertas que dan a esas calles olvidadas por el Estado, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo puede existir la alegría aquí? Y uno sabe que la alegría es esa persistencia por ser, por existir, ¿sí? Y por proyectarse como seres humanos en el futuro y por cambiar esa realidad. Esa es la alegría. La naturaleza, el ecosistema están presentes en Reconstrucción de la Magia y otros duendes de bolsillo. ¿Cree usted que la naturaleza está muerta? Está a punto de morir si es que nosotros no reaccionamos a tiempo. Y creo que el tiempo se agota, ¿sí? Y ya no es solamente una medida de coloque la basura en su lugar o no use fundas plásticas. Creo que ya necesita o requiere políticas, macropolíticas, que cambien la forma de consumir en nuestro planeta. ¿Qué papel juega la mujer en esta obra suya que la presentará el próximo 8 de mayo? Es fundamental. La mujer tiene un poder que intuye que tiene, ¿sí? Está luchando por el derecho y por el poder generalmente, cuando en realidad uno lo que pelea es por el derecho al placer, por ese placer que nos hace luchar en contra del poder. Y la mujer es, desde mí, como hombre, ¿sí? Es ese objeto del deseo, ¿sí? Tan inalcanzable a veces, tan idealizado, pero a la vez tan perverso, tan manipulador y tan concreto en su materialidad, que nos hace perder la cabeza. Y lo más interesante es que podemos perderla juntos. Y ahí es cuando se crea la poesía, ¿sí? Cuando perdemos la razón por aquello que es casi imposible de obtener. Ahora toda la humanidad, a veces como que perdemos por ahí un momento el raciocinio. ¿Cómo recuperar esa tranquilidad y de alguna forma no estar así como individuos desesperados, como dice su poesía? Cuando nosotros entendemos que somos parte de la naturaleza y que no somos los amos de la naturaleza o el universo, cuando fuimos desplazados en nuestro ego hace 500 años, cuando nos dimos cuenta que no éramos el centro del universo, sino apenas una ínfima parte de aquel. Cuando en ese instante nos damos cuenta que no somos distintos a los otros seres animales, ¿sí? Y a las otras objetos materiales, que somos constituidos de la misma esencia, de los mismos átomos y de la misma energía, ahí podremos entender y comprender nuestro papel como seres humanos, como partes integrantes de este universo. Y finalmente, ¿cómo gritar con buena letra? Sí, es necesario gritar, es necesario transgredir, es necesario romper la quietud, es necesario asombrarnos de nosotros mismos, es necesario convocar al resto a que palpite con nosotros al unísono y tratar de proyectarnos hacia ese horizonte deseado, ¿sí? Que lo hemos proyectado y hemos soñado desde niños, pero que hasta el momento no lo logramos, pero que esperamos en algún instante volverlo realidad. Bueno, queremos agradecer la participación del poeta y novelista Pablo Yepes Maldonado, quien presenta Reconstrucción de la Magia y otros duendes de bolsillo, porque hay muchos duendes, ya escucharon en cada una de estas de sus respuestas que están dentro de su libro. La obra la presentará el miércoles 8 de mayo de este año a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Ya sabe, está esto en la Dirección General Ulpiano Páez y Jorge Washington Esquina. Muchísimas gracias a usted, Pablo, por haber estado con nosotros. A ustedes, muy amable.